aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que hoy día está con el corazón puesto, a mi parecer, en dos situaciones que marcaron estos días, que es la despedida de Luisa Toledo y de ayer el asesinato de un huaychafe de Pablo Marchand. Ahí estamos con nuestro corazón hinchado de distintas maneras. Qué difícil es comenzar cada día, ¿no? A veces la realidad supera. Leía por ahí de que es importante que claro, los símbolos tienen que cambiar, las cosas simbólicas van cambiando. Pero es necesario también de que nos preparemos para esto que es tan, tan tremendamente real, ¿no? Imagínate una mujer que puede ser la madre de cualquiera de nosotros, que está durante toda su vida luchando por justicia por el asesinato de sus tres hijos, y que nunca le llega esa justicia, ¿no? Que ella tiene que hacer justicia por sus propias manos y que nos llama a luchar siempre. Una mujer excepcional, y no solo ella, sino que yo diría toda la gente que la rodea, porque casi nunca somos personas solas, ¿no? Su compañero, su otra hija, sus vecinas, vecinos, la juventud que ella tanto exalzó, ¿no? Como que en estos últimos tiempos le encantó. De hecho, vamos a escuchar un audio en donde ella dice cosas muy, muy, muy lindas, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, que claro, van a cambiar los símbolos, van a cambiar. Hay distintos símbolos que están cambiando. Nuestro lenguaje también está cambiando. Pero a 5 días de instaurada la convención, en donde estábamos contentis porque hay una mapuche que es la presidenta, ¿cierto?, de la convención. Y en realidad, bueno, también estamos alegres porque nuestras compañeras y compañeros están metidos ahí adentro, ¿no? Se asesina a un huaychafe, ¿no? Y no solo lo asesinaron, sino que también, al parecer, según las informaciones preliminares que hay, le desfiguraron su rostro y dijeron que era otra persona. ¿Con qué fin? ¿Para qué? La fiscalía, los pacos que están ahí, ¿cuál es el fin? Podemos decir muchas cosas, podemos hacer muchos supuestos desde acá, pero en realidad no queremos avanzar en eso hasta que se esclarezca la situación, y por respeto a la familia, porque también están pidiendo de que no que se diga lo preciso, ¿no? Sabemos cómo son los pacos, sabemos cómo es la policía, sabemos la cantidad de montajes que hacen, sabemos todo. La disposición que está a matar. Ahí esa persona que hablaba de los símbolos también decía de que estos locos están dispuestos a matar, po. ¿Cómo se frena eso con el simbolismo? ¿Cómo le vamos a hacer a la hora de que tengamos que hablar de autonomía, de territorio, de devolución de tierra? Ahí está Mate, Cueto, Luxich, etcétera, todos los que son los terratenientes de distintas partes de este territorio, inclusive Piñera. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, cierto? Eso no cambia con los símbolos, eso cambia con hechos que son por lo general muy, muy difíciles. Así que hoy día este Aire Puro se lo queremos dedicar a la memoria de la lucha de Luisa Toledo, pero así también a toda la gente que la acompañó en vida en la lucha, a la Sol también, que debe estar por ahí, nieta de ella, ¿no? A toda la CAM, a la gente de la CAM, de la Coordinadora Arauco Malleco, a la memoria de la lucha de todos los weichafes que han sido asesinados por el Estado chileno, en combate o no, porque sabemos que ellos disparan por la espalda, pero también sabemos de que los weichafes son eso, pues son luchadores, son combatientes. Y nada, invitamos también a la reflexión, compañeras, compañeros, compañeres, a la reflexión con acción, pero sin duda una reflexión, como nos va a invitar ahora también la Luisa Toledo, que es importante pensar las cosas como están ocurriendo y que no dejemos de hacer, que el miedo no nos, ni la cobardía no nos haga guardarnos, comprendiendo los tiempos de cada cual, es cierto, pero también comprendiendo los tiempos políticos que vivimos. Así que eso por mi parte, vos, compañera. Ahí en los controles van a escuchar ahora la voz de la compa. Eso sí, y bueno, ahí mientras estaba ahí comunicando eso, René, que no está escuchando al otro lado de los micrófonos del estudio, nos manda también otra información que es bastante fascista, ¿no? Es que es una muestra de fascismo, que es que aparece quemado el auto de Verónica Vilches. Ella es parte de Modatima, de allá de Petorca, y ha sufrido, ha vivido un montón de amenazas hace mucho tiempo, y ahora esto. Entonces, así de desatado está el fascismo en todo este territorio, pues. Se manifiesta de distintas maneras, con cosas más... más definitivas como el asesinato, ¿no? Pero también con las amenazas, con el hostigamiento, con la detención sin justificación. Así que, ahí tú ya dijiste suficiente, pero aguante a toda la gente que sigue en la lucha. Pues recordamos a dos personas luchadoras y con eso partimos el aire puro, pero con esto también recordamos a todos quienes viven por la lucha, pues viven luchando, que lo dan todo para que así sea, para transformar. Y también ahí, pues recordando como siempre a todos los expreses políticos que están tanto tiempo ya privados de libertad, muchos sin pruebas, sin ninguna justificación, algunos ya con condenas que son de bastantes años sin tener ninguna prueba. Pues exige el indulto, porque si estamos formando una nueva constitución, no puede ser de esta manera. Así que aguanta ahí, como decía, y tú vamos a poner un audio de la lucha para que lucha Luisa, para que nos anehuenemos y nos fortalezcamos. Y nada, pues contarle igual de qué se va a tratar un poco este aire puro, que tenemos a varias personas entrevistadas el día de hoy, de distintos territorios donde se están organizando en distintos tipos de lucha y que son todas súper poderosas. Por un lado tenemos al Nico Acuña, que es de Somos Quebrada de Córdoba, una organización que están aquí en el litoral central, la provincia de San Antonio, en la Quebrada de Córdoba, que está entre el Tabo y el Quisco. Hace un tiempo atrás se han visto cisnes que se han muerto electrocutados por los cables que pasan por el puente de la Quebrada de Córdoba. Entonces aquí este Piño más otras organizaciones más están viendo la forma de poder pasar los cables de por otro lado, entubarlos. Ahí vamos a estar conversando con él las distintas medidas que ellos exigen y las distintas medidas que desde los sistemas de electricidad y también la Fundación Eladio Sobrino, que es la que se supone que protege esa quebrada porque es un santuario de la naturaleza, también son medidas, son propuestas bastante sin sentido que no transforman realmente lo que está sucediendo ahí con los cisnes. Así que por un lado le tendremos a Eis, por otro lado también vamos a estar hablando con Ariel León. Él es del pueblo Selknam y están hace un rato peleando ahí la ley de pueblos originarios que se incluya al pueblo Selknam como un pueblo que está vivo aún en este territorio y es parte de esta plurinacionalidad, que por, lo tienen paralizado porque se dice que es un pueblo ya extinto. Exterminado. Entonces, pues ahí está toda esa lucha, así que vamos a estar conversando con él al respecto de eso. También vamos a estar conversando con Aníbal porque se va a realizar un taller de comunicación comunitaria para la defensa de los territorios. Así que se viene buena esa propuesta, vamos a estar conversando con él para que haga la invitación también. Y vamos a estar conversando con Loreto, nuestra amiguita Aire Puro, que nos va a estar actualizando sobre huerta y qué podemos hacer en estos tiempos tan fríos donde vemos que nuestras plantitas se están quemando, donde vemos que las heladas están matando igual a hartas plantitas, ¿cómo la hacemos para seguir cultivando y teniendo nuestros alimentos? Así que hay un montón de información en la que vamos a estar compartiendo en este Aire Puro. Eso, aguante a toda la gente de las radios comunitarias que nos retransmiten, a los compañeros de la Radio Placeres. También quisiera mandar un saludo a la gente de la Mesa Ambiental del Quisco, que son amiguis ahí con la gente de Córdoba, de la Quebrada de Córdoba. Y a todos los piños que se siguen organizando. Vamos para adelante igual, o sea, hay que anehuenarse, hay que sacar fuerza, hay que inventar formas. Siempre vamos a tener que estar creando, compas, porque es la única forma que sabemos. Esta realidad de repente nos supera, pero tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Un saludo a todos los piños que están ahí en San Antonio, a los piños de Valparaíso, Quilpué, chuta, tanto territorio, Putaendo también, que se movieron ahí, hicieron varias acciones la semana que recién pasó, así que bacán, aguante. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Me da gusto estar entre gente tan consciente como son ustedes de la realidad que estamos viviendo. No hay necesidad, yo creo, de concientizar aquí. Aquí la conciencia está viva, se ve en cada uno de ustedes lo que quiere, lo que está pensando, para dónde queremos ir, qué es lo que tenemos que hacer. En las poblaciones tenemos gente inteligente, aunque Piñera, aunque Pinochet, aunque Alessandri, aunque Ibáñez, aunque todos los malditos de todos los tiempos hayan creído que no somos una chusma inconsciente, no pensante, a la cual se le podía pisotear. No es así. Y las grandes figuras, hay grandes figuras que han nacido de las poblaciones, compañeros, de las poblaciones. Tenemos grandes, como estos chicos que hicieron aquí ese acto maravilloso, antes que habláramos nosotros. No entendí mucho el tema, pero encuentro que lo que hicieron físicamente, la capacidad, fue maravillosa. Yo quisiera empezar diciéndoles que dos agradecimientos. Uno a los chiquillos escolares que estuvieron peleando todo este año, solo, y a quienes se les trató en forma tremendamente dura de parte de las policías y de parte del gobierno que daba la orden, de parte del maldito Alessandri, que daba la orden de pegarles, de torturarlos, de romperlos, de quebrarlos, de hacerlos mierda, de que no siguieran en los colegios, que desocuparan el Instituto Nacional. A ellos les doy las infinitas gracias, compañeros, compañeritos y compañeras, que se las jugaron, aunque a veces estaban solos. Pero me voy a correr un poquito porque tengo un consuelo aquí atrás que me repite todo y me pone nerviosa. Entonces, viva la liberación femenina, compañero. Aunque sea a los 80 años, viva la liberación femenina. Bueno, seguro que se va a enojar, pero bueno, no importa. ¿En qué estaba yo? Estaba diciéndoles que... el agradecimiento a los compañeros. Bueno, yo soy una de las sorprendidas cuando llamaron a evadir. En realidad no me llamó mucho la atención, porque ya habían pasado tantas cosas tan terribles con ellos, que cuando llamaron a evadir yo dije, bueno, es una de las cosas que se va a hacer y punto. Yo me incluyo entre la gente que no participó en ir a verlos, en ir a ayudarlos, porque estaba enferma en realidad, estuve bastante enferma, me tuvieron que operar, qué sé yo, a los 80 años también. Entonces, creo que los muchachos estuvieron mucho solos, sufriendo solos la represión fuerte. Pero esta ocasión, yo no sé, fue algo mágico. De pronto, de un día para otro, cambió todo. Entonces, le voy a decir una cosa. Yo, cuando salió La Sol Libre, le dije, mi solcito salió libre el 15 de octubre. Ella estuvo 6 años presa por ser anarquista. Ella no mató a nadie, hirió a una persona, pero como anarquista la castigaron. Y el Peña Hilillo, el ministro del Interior de la Bachelet en ese tiempo, cuando La Sol cayó, salió hablando en la televisión diciendo que con esta gente había que tener mano dura. Mano dura. Era el juguete, el chiche de la Bachelet, un gallo jovencito, que a los 2 o 3 días tuvo que arrancarse y tuvieron que sacarlo, esconderlo, porque estaba metido en manso robo. Ese fue el que acusó más violentamente a La Sol y que pedía el máximo de severidad contra esa gente. Bueno, ese es un... Pero entonces, cuando salió La Sol, yo le dije, mira, Solcito, te teníamos preparado este regalo. Le pedimos a los chiquillos de la secundaria que por favor no empezaran esto hasta cuando tú salieras. Y aquí está el regalo. Toda la gente en la calle, toda la gente luchando, toda la gente... fue una maravilla la salida de La Sol, justo. También ha sido... Sí. Gracias. Gracias. Sí. Bueno, quería dar ese agradecimiento. Y el otro agradecimiento que yo siempre he dado, lo di en el pedagógico una vez, lo di también allá en la Universidad de Santiago otra vez. Gracias, compañeros Capucha. Los amo con todo mi corazón. Porque si no fuera por ellos, compañeros, esto no habría pasado. Porque Piñera en la ONU, la última vez que estuvo en la ONU, dijo que estaba orgulloso de su pueblo porque marchaba pacíficamente. Si no fuera por los capuchas, estaríamos todavía con estas marchas con pito y globo. Yo le doy las gracias. Y estoy muy agradecida del Mariano Puga, uno de los pocos curas obreros que va quedando consciente, vivo. El Mariano Puga escribe una carta, no sé si ustedes la han leído, pero dice: ellos tienen derecho a quemarlo todo y a romperlo todo, porque a ellos, desde chicos, desde que nacen, le rompen toda su vida, porque tienen que vivir hacinados, tienen que vivir con padres drogadictos, alcohólicos, golpeados, vulnerados por todos lados. Ellos son los que han hecho que este gobierno tenga conciencia que algo está pasando en este país. Ellos son. Si no, las protestas pacíficas, compañeros, con globo y pito no sirven para nada. Dime tú, las protestas de la AFP, ¿cuánta gente? Eran millones de gente. ¿Qué pasó con la AFP? Nada. Porque rechazaban a los chillos. La violencia. ¿De dónde viene la violencia? Si son ellos los violentos. Ellos son los violentos. ¿Quiénes son los que nos están gobernando, compañeros? Son los hijos de Pinochet. Son los que le juraron amor eterno a Pinochet. Son los que le juraron que iban a guardar silencio sobre los detenidos desaparecidos, sobre los ejecutados políticos. El Chadwick, el Piñera. Otros nombres que ustedes sepan, por favor, de los que están ahora, los sinvergüenzas que están ahora. Todos los que fueron a Chacarilla. Acuérdense los más viejos cuando fueron a Chacarilla y estuvieron ahí haciéndole un homenaje especial a Pinochet, jurándole que jamás iban a decir dónde estaban los detenidos desaparecidos, jamás iban a decir, iban a hablar contra los ejecutados políticos. Jamás iban a hablar de las casas de tortura. Esos son los que nos están gobernando. Ellos son los violentos. No nosotros. No nuestros chiquillos. Nuestros cabros son valientes. La verdad. Muy valientes. Y yo les saco el sombrero. Y de verdad les doy las gracias. Les doy las gracias. Y la última cosa que quería decirles, compañeros, es que estamos en un momento muy difícil, como decía Manuel, en que las cosas pueden pasar. Que a última hora, digamos, en realidad, los que saben aquí las cuestiones son los políticos. Y vamos a pasar la cuestión a ellos para que la arreglen. Eso es lo que nos pasó el 88, compañeros. Eso, por favor, ¿cuántos muertos van ya reconocidos? Se habla en las redes de 40. Se habla de 40. ¿Cuántos heridos? Otra vez nosotros estamos poniendo la sangre, compañeros. Estamos poniendo la libertad de nuestros niños. También los detenidos desaparecidos también en este momento. ¿Cuántas mujeres han desaparecido? ¿Cuántas mujeres han sido torturadas, violadas por esta? Entonces, tenemos que pensar muy bien lo que estamos haciendo. Estamos en un momento crítico. Hemos puesto la sangre, hemos puesto los cuerpos, hemos arriesgado todo, nuestras familias, nuestros trabajos, todos los hemos arriesgado. Ustedes han arriesgado todo, porque en realidad yo he estado en la casa, porque me atrevo a cruzar solamente ahí a la vía, al frente, porque la Vía Francia también, compañero, todas las noches sale a la calle, como todas las poblaciones emblemáticas o no emblemáticas, todas están saliendo a la calle. Y entonces... Gracias. Pero lo que quiero decirles es eso. Tenemos que pensar muy bien. Y cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que estar convencidos de que esto sí vale la pena y tenemos que llegar hasta el final. Hasta el final. Tenemos que, además, poner nuestra inteligencia. Ustedes, todos nosotros somos inteligentes, somos capaces de crear. Así como estaban creando estos muchachos acá, cada uno de ustedes tiene una tremenda capacidad. Todos tenemos una tremenda capacidad de sentarnos, dialogar, hablar, escribir lo que queremos para seguir viviendo en este país. Y además tenemos que ver también que hay una cuestión de, ¿cómo se llama esto? De cambio climático, ¿cómo se llama esto? De cambio atmosférico. Esto que la Pachamama ya no va para más y que de repente nos vamos a salir expulsados, quizás para dónde, porque ya está hasta la corona con todo lo que le están haciendo. Entonces, también hay una cuestión astral ahí que está muy presente. Entonces, es una cuestión, estamos en plena guerra espiritual. Eso es también muy, muy interesante de tener en cuenta. Yo agradezco estar aquí, de verdad que nos hayan invitado. Somos viejos, es verdad. Yo tengo 80 años, Manuel tiene 83, y les agradezco, ¿saben por qué? Porque esto no es común. La gente joven casi no le gusta escuchar a los viejos. Solamente pasa en los pueblos originarios, sobre todo en el nuestro, en el pueblo mapuche, que los viejos son respetados y escuchados. Por eso les agradezco que nos hayan invitado y que nos hayan escuchado. Las cosas que les he dicho, yo siempre hablo como del corazón, no tengo mucha cuestión política que decirles porque no creo que valga la pena, sino que esto, ¿cómo hacemos para que el cariño y el amor que nos tenemos entre todas las poblaciones pueda sacar algo en limpio de todo lo que está pasando? Saquemos algo, que nos tomen en cuenta, hagamos que nos tomen en cuenta. Están haciendo de nuevo todo a espaldas de nosotros, a pesar de todo lo que hemos hecho. De nuevo se está haciendo todo a espaldas de nosotros. tengamos conciencia de eso y eduquemos a nuestros niños, a los chiquillos, a los cabros jóvenes, que no se arriesguen innecesariamente. No digo que sean cobardes, sino que no se arriesguen innecesariamente, porque los malditos que andan en la calle los ven como un enemigo tremendo y los tratan como un enemigo armado, quizás, ¿no? Entonces, los jóvenes ojalá se cuiden. ¿Y cómo les puedo decir para no decirles que estoy reculando? No es eso, es... Por favor, hagan las cosas bien hechas. Por favor, compañeros. Si se sale a una actividad a la calle, compañeros, por favor, hagamos la actividad que se organizó. Y punto. No nos quedemos a esperar la repre si no tenemos la posibilidad de enfrentarlo. ¿Entiendes? Ese es mi punto de vista. Saber exactamente cada uno de los que estamos aquí, por qué estoy metido aquí, si se me sacan la cresta, si me meten a la cárcel. Saber por qué estoy ahí y que no me quiebren, compañero, porque la cárcel quiebra a la gente. La cárcel es un lugar de exterminio y es verdad. Hasta el más preparado, hasta el más con más valores, hasta el más preparado políticamente, en 3 años a veces está medio quebrado. Al único que yo le saco el sombrero, en realidad, que se mantiene ahí ya como 20 y tantos años preso, es al negro Villarroel, al Marcelo Villarroel, que es un hombre extraordinario, pero no todos son así, y hay gente que se quiebra en la cárcel, compañero, porque la cárcel es durísima. Gendarmería es el grupo más perverso que yo he conocido en mi vida, es perverso con la gente, con los presos y con su familia. Lo que tratan de hacer es quebrar a la gente, de romperla. Entonces, ojo con eso. Entonces, que los niños jóvenes, ojalá, sí, ellos son los que nos sacaron a la calle, ellos son puro corazón, pero ¿cómo poder decirles, compañeritos, no anden solos, por ejemplo, no se vayan solos de vuelta a sus casas, váyanse en grupo siempre, anden en grupo, no se arriesguen solos, que los pesquen un grupo de civiles, ahora andan civiles en las calles, ¿entienden? Esos consejos como de abuela, tómenlo como un consejo de abuela, por favor, cuídense, porque ustedes para nosotros son lo más valioso, son la médula de nuestra vida. Ustedes, los jóvenes, son para nosotros como la continuación de la vida. Entonces, tienen que arriesgarse hasta el punto en que puedan soportar al otro y después retirarse, no entregarse, compañeros, porque ellos están hechos, son unos malditos que están hechos para golpear, para reprimir, para matar. Yo le doy las gracias por haberme escuchado y perdonen que haya estado media lenta porque estoy recién saliendo del hospital. Muchas gracias. Verso para Luisa Toledo Sepúlveda. A encontrarte con tus hijos, vuelas alto, madre, abuela. Hoy el pueblo te despide y tu lucha nos desvela. La paz de la consecuencia hoy te permite cerrar tus ojos y descansar, heredándonos tu esencia. Se hace eterna tu presencia y tu lucha es el cobijo. Tu corazón nos lo dijo, dignidad para vivir. Hoy es tiempo de partir a encontrarte con tus hijos. Eres barricada y fuego, eres violencia consciente, eres fiera, resiliente y eres amor, desde luego. Profetizas, no es un juego, ser alma que se revela. Eres palabra que anhela que recojamos tu rastro. Hoy te encumbras en un astro, vuelas alto, madre, abuela. Cada población se enluta porque tu cuerpo ha dejado de existir a este lado por transitar otra ruta. Cada vela es una gruta en cada rincón de Chile. Nadie ni nada impide ofrecerte cada acción. Con flores de rebelión, hoy tu pueblo te despide. Y tus palabras ardientes se graban en la visión de un futuro sin prisión de jóvenes combatientes. Agudeza inteligente con odio hecho estela, por los aires arde y vuela quemando pa' destruir. Te sentimos sonreír y tu lucha nos desvela. Entre vítores, colores y cánticos me despido, ofreciendo este aguerrido verso como mis flores. Atrás quedan los temores, pues ya no sentimos miedo. Vamos contigo en el ruedo mientras el piuque taladre, reconociéndote, madre, por siempre, Luisa Toledo. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruf.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7, a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Después de escuchar ahí al poeta popular haciéndole unos versos de despedida a Luisa Toledo y bienvenida a la lucha. Así que parte de esas luchas es también la preocupación que tienen algunos compañeros y compañeras y compañeres de distintos territorios por los otros seres, particularmente por los cisnes que habitan la quebrada de Córdoba y los otros que también otros seres que habitan esa misma quebrada. Estamos hablando ahora con Nico, que es de Somos Quebrada de Córdoba, miembro ahí activo de la organización. ¿Cómo está, compañero? Bien, todo bien. Gracias por la invitación a conversar sobre lo que está pasando en ese lugar. Buenísimo, compa. Oiga, un poquito para que la gente sepa, ¿cómo es la quebrada de Córdoba? Nosotros ya decíamos por ahí en el blog anterior de que hay entre el Quisco y el Tabo, pero ¿cómo es ese lugar? ¿Usted podría expresarle un poquito a la gente? Sí, por supuesto. Bueno, las características principales de estos lugares que conocemos como el Tabo, el Quisco, es que son zonas costeras que están constantemente intervenidas por quebradas, que son caídas naturales de agua, donde que llevan mucho tiempo en ese lugar, antes de que estuviéramos nosotros con nuestras casas y esas cosas, toda la intervención, que por el solo hecho de ser quebradas lleva consigo una cantidad de flora, fauna, de patrimonio natural y cultural por sí solo. Y de hecho actualmente todas las quebradas, por el solo hecho de ser quebradas, están en teoría en el papel protegidas. Uh-huh. En la práctica vemos que no es así, pero eso tenemos bosques esclerófilos, matorrales, anfibios, sapos, muchas hierbas, árboles, yacas, muchos animales en estos lugares como las quebradas. Quebrada de Córdoba es un ejemplo de ello. Y bueno, como toda caída de agua natural, toda esta nutrientes, toda esta agua cae, desemboca en el mar. Y este lugar, que es donde está la división entre la comuna del Tabo y el Quisco, que es la desembocadura de la Quebrada de Córdoba, la desembocadura del estero, el Canelo, si no me equivoco, se llama, es donde están estos cisnes que comentaba antes. Y ahí, bueno, también hay un puente que es el que une, bueno, que permite el paso de la gente, ¿no? ¿Cuál es la problemática que se ha generado en ese lugar? Bueno, como comentaba antes, estos espacios naturales que relacionado también a la última legislación que se ha hecho en torno a la conservación de estos lugares, son humedales urbanos, en tanto son espacios naturales con vida salvaje asociado a ello, pero que están constantemente perturbados y están en constante relación con nuestras acciones, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, como bien tú dices, estas son hay un puente que une la comuna del Tabo y la comuna del Quisco ahí con Isla Negra, que está hace mucho tiempo, y que el hecho, evidentemente, de que cada vez hay más población y todo eso, necesario tener más cable, que ha estado hace ya bastante tiempo, hace un año, afectando a algunos ejemplares de cisne Coscoroba es el nombre científico, en los cuales en su vuelo no ven los cables, chocan, se electrocutan, algunos mueren, otros, como pasó recientemente, quedan heridos. Entonces, esa es la problemática que estamos viviendo actualmente en ese lugar en específico. Oiga, compañero, y en el sentido ese legislativo, que sabemos que casi nunca cumple las expectativas que tenemos algunas personas, ¿este humedal está categorizado como humedal urbano o todavía no? Claro, la actual categoría de conservación que tiene la Quebrada de Córdoba es el Santuario Naturaleza. Uh-huh. Que está administrado por una fundación, y esta fundación recibe financiamiento de distintos autofinanciamientos y de la municipalidad. El profesor Carlos Medina, que es un profe que ha trabajado mucho tiempo en esta zona, lo asesora. Y en teoría, en el papel, la desembocadura de la Quebrada de Córdoba está dentro del polígono que está en categoría de Santuario de Naturaleza. O sea, este lugar ya es Santuario de Naturaleza. Uh-huh. Cosa que no, en el papel o en la fiscalización, debido a una serie de situaciones como la falta de recursos de la fundación para generar el plan de manejo, para aplicar el plan de manejo en su totalidad a esta Santuario de Naturaleza, también la municipalidad a veces carece mucho de recursos e iniciativas para trabajar en esto. Es un problema complejo de múltiples orígenes, pero el hecho es que hay una serie de amenazas sobre la desembocadura de Córdoba, que no son solamente el puente y los cables, sino que hay perros, la gente también muchas veces va a botar basura, va a carretear y va a estar todo sucio. Entonces, ahora propiamente tal, la coyuntura es por los cisnes, pero eventualmente si se solucionan lo de los cables en Puente Córdoba y se dejan de chocar los cisnes, también van a empezar a ocurrir otras cosas, los perros siguen ahí, la gente, no hay ningún sendero demarcado para ir a avistar la ave, entonces, por eso esas son las principales motivaciones de esta agrupación que somos Humedal Córdoba, de empezar a trabajar así como haciendo actividades, yendo a hacer monitoreo, a limpiar la zona, etcétera. Oiga, pero en ese sentido ustedes no tienen el financiamiento que tiene la fundación que debería estar conservando no, el lugar. No, nosotros somos completamente autoconvocados, autogestionados. Ah, oye, a mí me sorprende de que se da en muchos territorios de que fundaciones u ONG u otras que reciben dinero desde distintas fórmulas dicen que no tienen dinero para poder hacer las cosas, sin embargo las comunidades organizadas sí lo hacen pese a no tener dinero, ni tiempo tampoco, porque tenemos que trabajar en nuestra vida. Oiga, compañero, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque tenemos entendido que ustedes mandaron una carta también a Chilquinta Energía, ¿no? ¿Quiénes son? Empresa Chilquinta Litoral, ¿cierto? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo fue ese diálogo? Bueno, ya como te comentaba, últimamente comenzó a ser más frecuente el conflicto que existía con los cisnes y el cable. Sin embargo, hace un año ya han habido 5 registros de individuos fallecidos por el choque con el cable. Entonces ya habían antecedentes, en un momento la fundación ya se había comunicado con la empresa para generar soluciones, pero no habían contestado. Y bueno, cuando ocurrieron los últimos 3 eventos que fueron más seguidos durante este año, la agrupación empezó a hacer presión, se envió una carta a la empresa, se fue a dejar una carta a la empresa ahí a la sede de Algarrobo. Y bueno, también, digámoslo, la expresión ciudadana, pero también todo lo que salió en los medios, en televisión, en todos lados, me imagino que hizo ya la empresa como tratar de dar una respuesta concreta a corto plazo, y vimos que hace 2 días, creo, fue el viernes, uh-huh, fueron a instalar algunos cables, unos dispersores visuales que giran con el viento y tienen luces, entonces eso, según ellos, va a funcionar para que sus expertos decían que el porcentaje de toques de cisnes con los cables iba a disminuir un 50%. Entonces, eso, por supuesto que nosotros en la agrupación lo consideramos insuficiente y conflictivo, una medida a corto plazo, pero la solicitud que se hace es a tomar todos los cables, y evidentemente eso le sale más plata a la empresa. Sabemos que siempre tratan de disminuir su gasto. Entonces, lo que nosotros pedimos es que se entuben todos esos cables por debajo del puente y que no exista ningún tema, porque también, bueno, ahora son los cisnes, pero también hemos visto que los yecos que vuelan más bajitos chocan con los autos. Entonces, ahí también hay que preguntarse en el futuro, ¿qué va a pasar con ese puente? ¿Cachai? Como no solamente empezar a... Entonces, la empresa para ellos yo creo que va a ser una solución, porque ellos dicen que no todos los cables son de ellos, sino que también hay otras empresas de Movistar, como otras telecomunicaciones, que también tienen cable ahí, hay cables antiguos también. Entonces, en eso está ahora. Para ellos ya yo creo que la solución ya está, que pusieron esos colgadores ahí arriba del puente. Y lo que nosotros queremos y vamos a seguir haciendo presión es para que se solucione de forma a largo plazo, ¿cierto? Como... ¿Aló? ¿Sí? Oiga, compañero, por aquí me preguntan porque están los distintos actores, ¿no? Hay una fundación que está ahí detrás, la Marmentini, están también ustedes, hay otras organizaciones, otros piños que están también organizados en el cuidado de este lugar, está la empresa de energía, están las empresas de otras telecomunicaciones, pero ¿cuál es el rol que debe cumplir el Ministerio de Obras Públicas o Telecomunicaciones o la Municipalidad en términos más locales? Bueno, el Departamento de Medio Ambiente de la MUNI del Quisco se comunicó con la Superintendencia de Medio Ambiente para saber cuáles eran como los conductos a seguir en torno a lo que tú preguntas, y la respuesta de la superintendencia fue que, en tanto el SAC eleve una solicitud de revisión de eso, de los instalaciones, de los gas y todo eso, y notifique al MOB para generar una respuesta más a largo plazo, pero sabemos cómo funciona la burocracia en nuestro país, entonces, como hay estos conflictos en este lugar, hay cientos a lo largo del país, y creo que ahí en el fondo están estos distintos actores que tienen que sentarse para tomar una solución, pero por ejemplo ya vimos que la solución definitiva el poner estas señales visuales en los cables, entonces por la cual nosotros pensamos que es insuficiente. Esperemos obviamente que no sigan chocando los cines ahí, pero claro, hoy día son los cines, mañana pueden ser los yegos o otras aves que estén ahí. Claro. La empiezan, por ejemplo, específicamente con la situación del cine Coscoroa, en junio, julio comienza, está descrito que comienza su periodo de anidamiento y nidificación hasta diciembre, y hemos visto que está descrito que en el periodo de reproductivo son más territoriales, por lo tanto tienden a volar más, a defender sus lugares, y eso puede aumentar la probabilidad de colisión con estos cables. Entonces, estamos entrando en una época que ya creo que es importante porque se van a empezar a reproducir, y no sabemos si la respuesta de la empresa va a ser suficiente para cuidar la población de cisnes que están ahí en ese momento. Entonces, la idea es prevenir cualquier tipo de afectación a estos cisnes al corto plazo. Oiga, compañero, y ahí igual este es un ejemplo que debería repetirse para todos los puentes y todas las... todos los cruces que haya de cable en todos lados, en realidad, pero particularmente en los humedales de esta zona, ¿no? Porque sí. No es solo en la Quebrada de Córdoba donde van a estar los cisnes. No, y no son solamente claro. los cables sobre el puente, o claro. sea, en las quebradas, como hablábamos antes, vemos en todas las comunas, en el Tao, en el Quisco, en todos lados, rellenos así particulares de gente individual que llega y rellena una quebrada. Y no entiende también que ese tipo de relleno, hacer camino y esas cosas, y La Negra también está llena de quebradas con caminos de por medio, afecta completamente el flujo natural del agua, de la biodiversidad, la fragmentación del hábitat. Entonces, claro. Es como en general el tipo de como visión de recurso que tienen los lugares, más que claro. una convivencia. Excelente, compañero. Oiga, nos da una perspectiva, ¿cierto? Una visión de transformación cultural. La humanidad debe cambiar porque debe convivir, como usted acaba de decir, con el resto de los seres. Y no solamente los seres que se parecen, ¿no? No solo los pájaros ni los perros, sino que también aquellos que no exactamente vemos, el fluir del agua, el fluir de la misma tierra, de los suelos, la existencia del fungi, de los hongos, quiero decir, etcétera, etcétera. Yo creo que como mensaje final, muy en la línea de lo que estaba diciendo recién, es que poder entender que todo está conectado, o sea, la playa de la Ágata, que está ahí en la desembocadura de la Quebrada de Córdoba, se forma en un inicio hace miles de años, precisamente por el aporte de los sedimentos que bajaban por la Quebrada de Córdoba. Entonces la Quebrada de Córdoba ya está completamente intervenida. Más encima se están robando la arena de playa La Ágata, entonces uno no puede como generar soluciones viendo los lugares en específico, como la playa, como la quebrada, sino que hay que entenderlo como un todo para poder llegar a soluciones que tengan resultado. Entonces es como tú dices, un cambio de visión de cómo entendemos nuestra participación en estos lugares, o en físico, en el territorio. Oiga, compa, redes sociales, tenemos entendido que también ahí se armó la mesa ambiental El Quisco, ahí están ustedes como por otro lado, están distintas organizaciones, pero nos gustaría que ustedes nos digan cuáles son sus redes sociales para poder llegar a aportar. Tenemos Twitter, somos Humedal Córdoba, también como somos Humedal Córdoba, y en Facebook también, estamos en las tres redes sociales, todas estamos como Somos Humedal Córdoba. ahí pueden ver la distinta información, nuestro logo que quedó muy bonito, que le hizo una compañera de la agrupación. Bueno, bueno. También tratamos de difundir la biodiversidad que vive en este lugar, que hay coipos, cisnes, distintas garzas, patos, de todo. Entonces, más de 70 especies diferentes de aves hemos registrado en ese lugar. Oh, excelente. Entonces, nada, y está ahí, está caminando desde el Tao, caminando en La Negra, se puede llegar, dar una vuelta, conocerlo. Entonces, que no se da en todos lugares, poder tener ese lugar tan cerca para ir a ver distintas especies de aves. Buenísimo, compañero. Ojalá, bueno, vamos a seguir conversando seguramente en otro momento. Les vamos a volver a entrevistar desde acá del Aire Puro. Y nos vemos en los territorios. Importante la educación ambiental con las manos en el barro. Sí, y nada, y como el Humedal Córdoba, en este lugar somos privilegiados porque como está el Humedal Córdoba, está el Campo Una Gota de Leche, están los distintos humedales en Algarrobo, también estamos, pero completamente rodeados de este tipo de lugares, y nada, el mensaje es a cuidarlo y a empezar a pensar un poco en todo lo que implica estar constantemente en estos espacios naturales. Ya, compañero. Oiga, un abrazo, muchas gracias y mucha admiración ahí. Póngale bueno y espero que nos veamos. Muchas gracias, compa. Chao. Ahí estábamos entonces hablando con Nicolás Acuña. Él es parte de Somos Quebrada de Córdoba. Ahí se puede encontrar en las distintas redes sociales. Y qué importante, mientras escuchaba todo lo que él nos comentaba y toda la importancia que tienen distintas como formas pensadas de nuestro habitar, ¿cierto? Qué importante sería que cuando se habla de plan regulador, cuando se habla de las gestiones de las calles, de los cables, de todo, se tenga en consideración estas voces de las organizaciones preocupadas por los distintos seres de los territorios, para que se tengan en consideración a estos distintos animales, distintos seres que ahí habitan, porque aquí en el litoral pasa un montón de que están las quebradas muy intervenidas, desde un relleno que le ponen para pasar los autos hasta puentes grandes con indumentarias muy grandes y nada, pues importante ahí que cuando se piense en hacer todo eso se considere que es un flujo natural donde pasan distintas especies en distintas épocas del año también, que no es como que si no las vemos hoy en julio es que no están, es que a lo mejor en esta época no están, pero en octubre sí van a llegar. Y hay que considerar eso. Así que ahí aguante a esta organización y todas las distintas organizaciones que se están levantando en el territorio o que están activándose un rato atrás y puro defendiendo estos humedales tan bonitos que hay. Nos vamos a ir a una cancioncita. Dale para adelante entonces, para que le pongamos bueno y sigamos entonces protegiendo todos los lugares y luchándola por todos lados. Yeah. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Continuamos en este aire puro en su versión 693. Al parecer siempre digo y sin saber cuál es, debería no partir diciéndolo. Le mandamos saludos entonces a René, que nos está escuchando en alguna parte del puerto de Valparaíso. Y le mandamos saludos también a este piño que estábamos entrevistando en el bloque anterior, que es Somos Quebrada de Córdoba. Y junto a ellos también a toda la gente que está haciendo distintas acciones, como decíamos también en el bloque anterior, para generar ahí educación ambiental, educación socioambiental en los distintos territorios, específicamente del litoral central, donde hay muchas quebradas, muchas lagunas, también esteros, y que se ven amenazados por un montón de problemáticas diferentes, pero que se repiten en todos estos cuerpos de agua, en todos estos ecosistemas. Y con ello también quería saludar a la gente que en este día 10 de julio se está manifestando a través de una cicletada en La Gota de Leche, este campo dunar que nos mencionaba Nicolás en el bloque anterior, que es un lugar que se busca ser santuario de la naturaleza por distintas riquezas que tiene en cuanto a su biodiversidad, entre ellas la hierba del tabo, que es una flor que solo crece ahí en ninguna otra parte más del mundo, una flor chiquitita como tipo una suculenta que crece ahí en las dunas. Bueno, y hoy día entonces están en una cicletada por allá activando ese territorio. La semana pasada se encontraban en una cicletada en aquí justamente en la quebrada de Córdoba, donde estábamos hablando reciencito, y para los próximos sábados de julio se vienen más cicletadas. Esto es desde las 8 de la mañana, se juntan ahí la gente en distintos puntos del litoral y se van a estos distintos lugares. Entre eso, la próxima semana sería entonces en Los Ojos de Mar, estos emblemáticos humedales también que están ahí en el puerto de San Antonio, al lado del puerto de San Antonio, que tienen esta gran amenaza, ¿no?, que es la expansión del megapuerto, parte del IRSA, y que también busca amenazar, busca destruir estos ojos de mar. Entonces ahí se viene la próxima cicletada, y luego se va a ir al humedal El Membrillo, que es un humedal que está en Algarrobo, que se está defendiendo ahí a la expansión inmobiliaria. Y para terminar todo este ciclo de cicletadas que se están haciendo por el litoral, se va a terminar en la playa Las Ágatas, justamente donde desemboca esta quebrada de Córdoba, este estero de Córdoba, para hacer una limpieza a la playa. Así que se viene harto panorama en julio con la defensa de los distintos humedales del litoral central. Así que todos invitados a participar de esta iniciativa. Desde las 8 de la mañana entonces se juntan en distintos puntos del litoral. Así que eso para complementar un poco la información del bloque anterior, que estuvimos hablando con Somos Quebrada de Córdoba, ahí en todas las distintas redes sociales se pueden encontrar. Ahora estamos intentando hacer contacto telefónico con nuestro compañero Ariel, que él es asesor del pueblo Selknam, y que están en una lucha de reconocimiento legal, ¿no? Reconocimiento institucional también de el pueblo Selknam, dentro de los pueblos originarios, porque en este territorio aún se habla de que el pueblo Selknam está extinto, que fue exterminado en verdad por quienes mismos los quieren seguir ocultando, pero siguen vivos, siguen súper vigentes, siguen recuperando todas sus tradiciones, ¿cierto? Entonces, obviamente se tiene que reconocer dentro de los pueblos originarios en este Estado-nación plurinacional, que es al cual se está apuntando ahora con la nueva constitución, pero que en verdad es algo que se viene diciendo hace harto rato, y como han dicho por algunos lugares, mientras lo vayamos diciendo se va a hacer real. Entonces en este Estado-nación plurinacional que se quiere o sea, que se está levantando aquí en estos territorios, ¿no? Es importante considerar a todos estos pueblos originarios que siguen vigentes, que siguen con sus tradiciones y siguen dando la pelea también por recuperar y por también mantener, ¿cierto?, vivos estos espacios. Así que, bueno, no nos ha resultado la llamada telefónica. Vamos a darle un ratito más ahí a Ariel para que pueda ahí a ver si es que lo logramos contactar. Pero mientras tanto nos vamos a ir con una cancioncita, que se caigan las fronteras, porque claro, ni una frontera entonces aquí pa ningún pueblo, pa nada. Seguimos en Aire Puro en su versión 693 por Radio Placeres y por todas las radios que nos retransmiten. Libertad. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Continuamos en Aire Puro, estamos al teléfono ahora con Aníbal, él es parte de Laboratorio X y lo contactamos porque se va a realizar un taller de comunicación comunitaria para la defensa de los territorios, algo que nos parece muy importante en Aire Puro, en la red de medios de los pueblos, que se pueda compartir herramientas con los territorios que están en lucha para poder comunicar todo lo que esté pasando, po. Así que muy felizmente compartimos esta información. Aníbal, ¿cómo estás? Hola, Mel, muy bien. Gracias por el espacio. Buenísimo. Mucha fuerza ahí a Radio Placer. Gracias a ti, gracias a ustedes también por el espacio y por lo que están haciendo. Bueno, si nos puedes contar para comenzar un poquito de qué va el Laboratorio X y también ahí cómo nace esta propuesta que no solamente la organiza Laboratorio X, sino que también Viento Sur. Bueno, el laboratorio en el que participo es una cooperativa de comunicaciones que se dedica al fortalecimiento y la difusión de iniciativas comunitarias, de iniciativas humanistas, iniciativas ambientales, con metodologías participativas y experimentales. Y en este caso estamos colaborando con Viento Sur y con toda una articulación de organizaciones en el tema medioambiental, puntualmente en la visibilización de los impactos de la industria forestal y de celulosa. Sí, entonces, bueno, estamos armando una campaña que surge de mucho trabajo por parte de esta articulación, que es internacional y que deciden emprender un acto comunicacional de este tipo. Eso, ¿por qué específicamente para las organizaciones que están en contra o defendiéndose de las forestales? Bueno, eso a nosotros como laboratorio nos convocaron con ese objetivo. Yo veo que la articulación está en ese tema porque efectivamente genera impacto, es uno de los puntales del extractivismo en Chile. Y comunicacionalmente hay mucha desinformación al respecto, desinformación interesada, digamos, hay falsas soluciones, se maquilla en lo que son las plantaciones como si fueran bosques, se habla de generación de empleo cuando en realidad la situación es contraria y particularmente en Chile. Se prueba un modelo que tiene particularidades y que se busca exportar. Que se busca exportar a Brasil y al resto del continente y el mundo, mostrándolo como siempre estás acá en nuestro territorio, como un ejemplo que en realidad termina siendo, no sé si te acordás cómo era en la educación cuando aparecieron los pingüinos, cómo era en los distintos ámbitos en que se aplica el neoliberalismo, a ultranza se muestra como un ejemplo y prontito salen en realidad todos los inconvenientes que generan, que más allá de la producción capitalista, todo lo demás son contraindicaciones, digamos, son problemáticas en el mundo de lo social, de lo ambiental. Claro, claro, y de ahí que importante entonces es justamente eso, por lo que decíamos al comienzo, que las organizaciones sean quienes difundan la información, quienes generen las propuestas también. ¿Cómo la ven ustedes? Y nos puedes contar un poquito de qué va el taller también ahí, la gente que se pueda interesar tal vez. ¿Cómo sería la invitación entonces para participar de este taller de comunicación comunitaria? Bueno, el taller parte de una... de articulación, como te digo, de distintas orgánicas en torno a este tema. Lamentablemente los medios de comunicación por lo general hacen un periodismo y una información que responde a intereses muy distintos a los de las personas. Entonces, finalmente somos las personas comunes y corrientes que tenemos que capacitarnos y poder hacer circular esta información. Poder, con ejemplos concretos y con análisis desde la coyuntura, dar a conocer todas estas problemáticas y estas falsas soluciones que se levantan. Y bueno, los talleres son los días viernes, son 12 talleres muy enfocados a lo práctico. Se busca capacitar a las personas en periodismo, enfocado a la columna corta, a la nota periodística escrita para medios digitales y a la cápsula radial. Entonces, nos encantaría que la Radio Placeres y toda la red de radios comunitarias pudieran transmitir los trabajos, digamos, de las personas que se están capacitando y que van a estar levantando noticias y investigaciones, puntos de vista, a partir de estas orgánicas. Y también es una invitación abierta para cualquier persona interesada en el activismo medioambiental. Con énfasis este curso en el tema de las forestales y las celulosas, de visibilizar sus impactos, como en Valparaíso son los incendios forestales, por ejemplo. Claro. Entonces cualquiera de los auditores puede escribirnos a... déjame buscar la dirección, acá la tengo. vientosur.colectivo@gmail.com. Indicar ahí su interés y nosotros le vamos a responder con preguntándole un par de cosas y dándole la información para conectarse. ¿Hasta cuándo tienen plazo para postular o para inscribirse las personas? Vamos a cerrar la inscripción el 20, porque los cursos los empezamos el 23. Ya. Son los viernes en la tarde y, como te decía, son 12 sesiones con especialistas en distintas áreas. Hay una sesión con un especialista y luego una sesión con Maribel Núñez, que es de Mar del Plata y quien nos está llevando el proceso general y buscando facilitar la aplicación de estos aprendizajes. Ya, qué buena. Y bueno, entonces hasta el 20 tienen plazo para inscribirse. ¿Tiene algún valor, algún costo estos talleres? Claro, el costo en realidad lo está absorbiendo Viento Sur, que es el colectivo que pone en marcha esta iniciativa. Y es gratuito para los asistentes, entonces... No, pues en ningún caso tiene un costo porque que absorban los participantes, porque sabemos que el activismo, digamos, es una actividad que tiene un costo para nosotros, que como personas y que además trabajamos en otras cosas, y a nosotros nos encantaría poder pagarles a las personas que reciben el taller, pero no. Es gratuito, lo que sí involucra un compromiso de asistencia al total de las de las secciones y cumplir con las tareas porque los cupos son limitados. Entonces, si hay alguna deserción, significa perder el cupo de otra persona. Claro, claro. Me imagino que los talleres son de manera virtual, ¿no? Sí, sí, son totalmente virtuales, con profesores de distintos lugares. Aprovechamos, digamos, la situación de la virtualidad para tejer redes de manera internacional. Buenísima. Estamos hablando con Aníbal de Laboratorio X. A propósito de este taller de comunicación comunitaria para la defensa de los territorios y específicamente para las organizaciones que están ahí levantándose en contra de las forestales, las celulosas. Buenísima la invitación. Si nos puedes entonces recordar el correo donde la gente se puede inscribir, tiene plazo hasta el 20 de julio para poder realizar esta inscripción. Exacto, esto es este taller de comunicación comunitaria, es gratuito y se pueden inscribir a colectivo.vientosur@gmail.com hasta el día 20, como dijiste, Mel, y empezamos el 23, así que hay que estar listas y listos para comenzar todos los días viernes con esta formación en comunicación comunitaria enfocada a la producción de cápsulas radiales, que esperamos que Radio Placeres difunda, y de notas escritas para circular por internet. Eso, totalmente disponible. Radio Placeres va a estar muy feliz de retransmitir estas cuñas, un material muy importante también que se va a ir levantando desde las personas que están en la organización, las que están en la lucha. Entonces, que sean sus voces y sus ideas las que salgan por esas cuñas radiales, nos parece maravilloso. Y bueno, la Red de Medios de los Pueblos totalmente a disposición para que se difunda todo ese material que salga de los talleres. Muchas gracias, Mel, es muy valioso el trabajo de ustedes. Valioso también el trabajo que hacen ustedes. Si es que se te queda algún mensaje final, alguna última invitación, está el micrófono abierto. Simplemente volver a invitar nada más a las personas que están interesadas en este tema del medio ambiente, en particular de la visibilización de los impactos de esta industria que son tan nefastos, que son tan sensibles y que nos afectan a todas las personas, pero en particular a un grupo de personas que son los mapuches y que son los campesinos. En este contexto hay un racismo, hay una discriminación respecto a quienes reciben las consecuencias de estas acciones. Eso, muchas gracias, Aníbal. Vamos a estar en contacto entonces para ir viendo cómo van estos talleres y compartiendo los materiales entonces que de ahí salgan. Muchas gracias, Mel. Gracias, que estés bien. Buen día. Igualmente. Gracias. Entonces ahí estamos. La invitación es a poder participar de este taller de comunicación comunitaria de cápsulas radiales y también de comunicación escrita con toda la información de cómo podemos ir realizándolas desde el periodismo también, que es importante difundir de qué manera. Esto es algo que es muy muy necesario para las distintas organizaciones, para los distintos territorios que están ahí levantando las luchas, y como decíamos ahí con Aníbal, que sean ellas mismas quienes estén realizando sus comunicados y que no se los demos a manos de ningún otro medio. Y totalmente importante para los medios libres, antihegemónicos, comunitarios o piratas o como se les quiera llamar, es que se vaya levantando insumo desde todos los territorios. Ojalá todas las personas pudiéramos tener el conocimiento de cómo levantar un comunicado, de cómo hacer una cápsula radial, de cómo hacer una nota en video para poder también ser de insumo para todos estos otros medios que quieren difundir justamente esas voces.

entera. Hoy estamos en guerra, ya no encuentro manera de vivir en esta tierra. Que se caigan las fronteras, yo no creo en eso. Que en escombros se convierta tu codicia y tu progreso. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta en este aire puro, estamos concretando ya por fin este llamado telefónico que nos ha costado un poquito, que es con Ariel León, el asesor que está acompañando ahí al pueblo Selknam en toda esta lucha de reconocimiento de pueblo originario. Entonces estamos aquí con el compañero Ariel, lo vamos a saludar y permitirle que se presente. ¿Cómo está, compa? Ahí en Puchau, porque cuna para el cuna. Gusto saludar, Sergio, Emel, Radio Placeres, el programa El Aire Puro, para mí es un honor estar con ustedes, así que dispuesto a la conversación. Eso, compa, oiga, un saludo para ahí, para toda su gente. Desde nuestra perspectiva, lo que hablamos un poquito fuera de micrófono, es que al parecer hay un cambio o una potencia de cambio, un potencial de cambio cultural acá en este territorio, en donde el reconocimiento de los pueblos originarios, de la plurilateralidad de las naciones está ahí como, como muy presente, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted desde el punto de vista de los pueblos desde el norte hasta el sur? Sí, mira, bueno, primero el contexto, ¿no? Yo soy, tengo orígenes aymara y quechua, del territorio de Mamiña. Yo soy aymara por abuelita y quechua por abuelo, que es algo que se da en muchos pueblos. Y bueno, desde la perspectiva, ahora estoy de asesor en la constituyente del constituyente quechua, Wilfredo Baciar. Buenísimo. Y la verdad es que, claro, ha sido un tiempo muy luminoso en algunos sentidos, porque uno ve el tema de la plurinacionalidad instalándose. Es un tema que una palabra que ha calado mucho y que la gente ya la entiende, más o menos. Se está desfolclorizando, porque muchos dicen como que plurinacionalidad es, ya, démosle espacio para que sigan haciendo ceremonias, y no es eso. La plurinacionalidad implica otorgarle derechos políticos a los pueblos originarios en su propio territorio y también en las instituciones públicas que ya existen, e inclusive con instituciones propias, o sea, el Estado reconociendo instituciones propias, y en ese sentido que los territorios se autogobiernen en coordinación con las autoridades regionales, en coordinación con las autoridades nacionales, como con el Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, entre otros países. Entonces, la gente está entendiendo eso, digamos, de que los indígenas también tienen derecho a gobernar su territorio. Aguas, tierras, salud, educación, es como una municipalidad chica, lo ven algunos, y evidentemente también gobiernos indígenas regionales, vale decir, escaños en los gobiernos regionales, escaños en las municipalidades allí donde haya. Entonces se entiende ya como mejor ese principio, el principio de la plurinacionalidad. Para nosotros, plurinacionalidad sin tierra, plurinacionalidad sin agua y plurinacionalidad sin autogobierno es un engaño. Y yo creo que la gente ya lo está entendiendo también así. No, da lo mismo que en la Constitución nueva se diga Chile es una república plurinacional. Eso no significa nada. Tiene que contener... Nosotros siempre lo decimos, la plurinacionalidad no puede ser un eslogan, tiene que tener apellido. Uh-huh. Y tiene que ser un vehículo para la restitución de los derechos que nos fueron quitados y expropiados por la colonización. Uh-huh. Excelente, Ariel León. Compañero, creo que esta introducción a esta problemática es muy necesaria, de hecho urgente. Porque algo que hablábamos fuera de micrófono es decir de que una vez que se instalen todas estas nuevas formas de pensar, todos los simbolismos que hay, ¿cierto?, detrás de... ¿qué vamos a hacer cuando se hable de restitución de tierras, en particular al pueblo mapuche, cuando se hable de reconocimiento de la existencia del pueblo Selknam, que supuestamente ya no existe, digamos, pero por exterminio del propio Estado chileno y argentino, cuando hablemos de las tierras en las cuales se pretenden instalar nuevas o agrandar las megas minerías que están afectando en el norte del país, pero también avanzan hacia el sur? ¿Cuál es el diálogo que tienen ustedes, cierto, entre los consejos de ancianos, entre pueblos originarios? Sí, mira, yo creo que a esta altura ya todos nos conocemos a lo largo del país por los distintos procesos de consulta indígena, por los distintos procesos de diálogo con el gobierno donde se nombran representantes regionales y después se encuentran todos en Santiago. Ya más o menos sabemos quién es quién, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay una relación en general respetuosa entre los pueblos. Uh-huh. Sin perjuicio que vemos más bien en Chile, en el Estado de Chile, una preferencia por las mayorías. Nosotros siempre hemos defendido de que todos los pueblos tienen igual valor, porque no se les puede hacer responsable de su demografía, de la cantidad de personas que cada uno representa, porque tú sabes bien, hay pueblos en Magallanes que sufrieron el genocidio. Uh-huh. Entonces no podemos decir que porque son poquitos valen menos, porque sería hacerlos responsables a ellos del genocidio que hizo el Estado y la sociedad chilena en su contra. Entonces, nosotros tenemos en general la vocación por defender ese principio, que los pueblos originarios no somos minorías. Por lo tanto, no nos deben contar, no nos deben electoralizar como, mira, tú tenés más votos para la presidencial, entonces valís más. No, eso es una falta de respeto. Claro. Y siempre velamos por el equilibrio, por las relaciones equilibradas entre los pueblos y las relaciones equilibradas en los espacios de representación. En estos momentos, bueno, estamos todos apoyando a nuestros hermanos mapuche, ya se están firmando varias declaraciones desde la Convención Constitucional, desde los escaños reservados, en favor repudiando en favor del pueblo mapuche y repudiando el asesinato del hermano Marchán, que fue asesinado ayer por carabineros en Carahue. Nosotros creemos que la Convención Constitucional tuvo razón en aprobar la declaración del día de antes de ayer, uh-huh, pidiendo, entre otras cosas, la desmilitarización de los territorios indígenas. Uh-huh. Ustedes saben, no solamente el territorio mapuche está militarizado, en el norte también se vive un proceso ya centenario de militarización después de la Guerra del Pacífico que continúa, uh-huh, con una alta presencia de militares en los pueblos, uh-huh, y eso crea conflictos. Claro que sí. Crea conflictos y crea finalmente represión, miedo, contenimiento de las autoridades de los territorios. Y bueno, en el caso del pueblo mapuche, esto ha derivado en asesinatos selectivos por operaciones de inteligencia pésimamente armadas. Y ahí se vio el caso Huracán. En el caso Huracán fue patente, ¿no? Porque eso lo vienen viviendo los hermanos mapuches desde hace muchos años, y los mapuches y todos los demás, ya vamos más de 500 años de montajes y cosas así. Entonces, y asesinatos y genocidios y demás. Pero en el caso del pueblo Selknam es un caso indiciario, ¿no? Porque yo soy asesor, digamos, antes de asumir como asesor de la constituyente. Yo también soy asesor desde antes de la Corporación Selknam Chile. Uh-huh. Y tuve oportunidad de digamos, de diseñar todo el proceso de lobby político para la aprobación del proyecto de ley, para su reconocimiento legal, porque en la ley indígena hay una lista de pueblos originarios considerados como tales, y los que no están en esa lista no son pueblos originarios para el Estado de Chile, sin perjuicio que sí lo son para el resto de los pueblos. Los hermanos Selnam son recibidos por los hermanos Cahuéchac, por los hermanos Yagán, por los hermanos Mapuche, por los hermanos Aymara, por los hermanos Quechua, por todos. Incluso acá en la Municipalidad de Santiago, en la Mesa Regional, ellos pertenecen a la Mesa Regional Indígena, y se les da el acceso porque son un pueblo originario, pese a que no tengan reconocimiento legal. Y así ha ocurrido también en muchos otros contextos. Los hermanos de la Corporación Selnam Chile, los hermanos de la comunidad Covadonga-Ona han sido invitados incluso a consultas indígenas del gobierno. La presidenta de la Corporación, Gemani Molina, ha hecho un gran esfuerzo por estar al día en las relaciones con todas las instituciones del Estado, luchando por este reconocimiento, y hemos tenido que recurrir a este tema de un proyecto de ley para la reivindicación de sus derechos, que lamentablemente se ha demorado mucho porque el gobierno lo está trabando. Cuando se reconoció al pueblo Chango y al pueblo de Aguita, se realizaron estudios encargados por el Congreso mientras se tramitaban los proyectos de ley para el reconocimiento de esos pueblos. En el caso del pueblo Selnam, el gobierno, la ministra Carla Rubilar, y no ha querido otorgar el financiamiento ni ha dado señales para acelerar el proceso de financiamiento de este estudio, que es una licitación, que se encarga una universidad, qué sé yo, no ha dado señales de acelerar este proceso, y por lo tanto el proyecto de ley está detenido en el Senado. Ganamos la unanimidad en la Cámara de Diputados, pero se encuentra entrampado en el Senado porque el gobierno no quiere financiar este estudio, lo cual es una vulneración de derechos indígenas, porque mientras los hermanos siguen sin reconocimiento, sufren presiones, vulneraciones de derechos indígenas, de las cuales no pueden defenderse por la falta de este reconocimiento legal. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Puedes dar un ejemplo de esas vulneraciones, compañero, por favor? Sí, mira, en lo particular, los pueblos originarios tenemos, así como en general, digamos, por decirlo, siendo bien esquemático, derechos políticos, derechos patrimoniales, entre comillas, que no solamente son al patrimonio cultural, sino me refiero también a tierra, agua, recursos naturales y otros más, y también derechos culturales. En el caso, porque claro, muchas veces el Estado se queda los derechos culturales, que son los más inocentes, entonces, le financiamos, no sé, claro, un carnaval, pero no es eso, o sea, devuelvan las tierras también. Lo folclórico que decía esto al comienzo. Claro, la folclorización, exactamente. Que potencia el colonialismo, claro, potencia el robo de bienes y la prohibición de ejercer nuestras prácticas más políticas de autogobierno. Eso es colonialismo. Claro. Entonces, en materia de derechos políticos, por ejemplo, los Selnam, por haberse retrasado su reconocimiento, no tienen escaño en la constituyente. Claro. Como sí lo tiene el pueblo Chango, que alcanzó por unos meses a ser reconocido a tiempo. Claro. Y por lo tanto tienen un escaño, que es el hermano Tirado. Tienen un representante en la redacción de la constitución. O sea, lamentablemente los Selnam no están redactando la constitución, es una vulneración a sus derechos políticos. En materia de derechos patrimoniales, por ejemplo, ellos todavía no pueden iniciar la recuperación de su territorio ancestral, porque no están reconocidos como Selnam. La mayoría de ellos, como fueron, lo digo con mucho respeto porque es una historia bien terrible, ¿no? Claro. Los hermanos Selnam que están luchando por su reconocimiento son hermanos que son nietos o bisnietos de los Selnam sobrevivientes del genocidio que regalaron en la Plaza de Armas de Punta Arenas. Lo quiero decir bien respetuosamente, porque es muy terrible. Los hermanos sufrieron adopciones ilegales y regalos de niños en la Plaza de Punta Arenas, así como quien vende algo, un bien, un servicio, fue horroroso. Claro. Se los llevó la minería, se los llevó la saltera, familias pudientes para usarlos como personas de servicio, hasta el comercio sexual también. Esclavismo. Fue una cosa horrorosa y se produjo hasta los años 40 del siglo XX. Claro. sea, fue desde finales de 1919 hasta 1940 y tanto, fue el último reparto de niños. Entonces, ellos, claro, no viven necesariamente en su territorio. Muchos han rescatado su memoria familiar desde Iquique, donde están las salicheras, desde Arica, desde Antofagasta, los puertos, ¿no? Chiloé, Valparaíso, tenemos hermanos Selnam, con adopciones ilegales, muchos de ellos portando también los certificados de nacimiento de su abuelo, de sus abuelas, inscritos en Punta Arenas y después vueltos a inscribir por adopciones ilegales, donde estuvo incluso comprometida lamentablemente la iglesia también. Claro, ¿no? En distintos lugares. Ellos no pueden recuperar su territorio ancestral porque no está la ley, y por lo tanto no pueden acceder a los mecanismos del Estado para recuperar su territorio. Oiga, y en cuanto a los derechos culturales, ¿sí? Mira, está Rugby Selknam, pijamas Selknam, y hacen pijamas, tacitas, claro, uniformes, peluche, de fútbol, uniformes de rugby con los espíritus. O sea, eso es una falta de respeto brutal, eso es apropiación cultural. Uh-huh. Aquí en la China, claro. Por eso nosotros denunciamos esta agresión, esta omisión del gobierno. Es una omisión agresiva, claro. Es una omisión invisibilizadora, colonialista y racista, que tiene que terminar, y así se lo hemos hecho saber al gobierno, a Carla Rubilar. Estamos en la campaña ahora, ya hemos recibido el apoyo del constituyente Bacián, del constituyente Quechua, que ya grabó un video, y así videos también de otros artistas, personalidades del mundo cultural chileno, pidiéndole al gobierno que financie el estudio para que el pueblo Selknam pueda tramitar su reconocimiento. Oiga, excelente, compañero. Están escuchando la voz de Ariel León. Compañero, mire, es impresionante porque, como decíamos al comienzo, no solamente tienen que haber cambios simbólicos y culturales, sino que también de hecho. Uno de los cambios culturales que necesitamos acabar en el pueblo chileno es el racismo, que afecta a todos los pueblos originarios, inclusive a quienes no. A quienes no, también hay un racismo ahí dentro de los mismos chilenos. Cosas que tienen que cambiar, que es urgente. ¿Cómo podemos ayudar, en principio, el resto de los pueblos para presionar para que estas leyes avancen? Mira, lo principal es la visibilización. Nosotros agradecemos el espacio que nos da Aire Puro y Radio Placeres para poder exponer esto. Pero estamos en una campaña, esperamos que se realice, que nos puedan colaborar, digamos, con la visibilización de esos hitos de esta campaña. ¿Cómo se llama la campaña? La campaña se llama Piñera financia el estudio Selknam. Ya. Para efecto de que el gobierno financie este estudio, que lo financiaron para el caso del pueblo de Aguita, lo financiaron para el caso del pueblo Chango, que eran los pueblos que fueron reconocidos en los años 2000, tú sabes que la ley indígena es del año 93, claro, pero quedaron pueblos fuera. Mm. El pueblo de Aguita se reconoció después, el pueblo Chango lo reconoció también posteriormente, y ahora falta el pueblo Selknam. Y todo esto, digamos, implica un proceso de visibilización, y por lo tanto agradecemos el espacio y cualquier colaboración que nos puedan hacer en el futuro para seguir visibilizando esta campaña y denunciando al gobierno para que financie el estudio, porque en este instante el proyecto de ley está paralizado. Compañero, ¿y redes sociales que ustedes tengan como organización u organizaciones? Mira, allí está la Corporación Covadón Gaona, que tiene un Twitter que se llama NAMSELK. Uh-huh. N de nariz, NAMSELK, NAMSELK. Ese es el Twitter de la Corporación Selknam Chile. Y en Facebook es, te digo al tiro, estoy aquí buscando, no lo sé exactamente, pero es la comunidad Covadón Gaona. Y la Corporación Selknam Chile también en, uh-huh, en Facebook. Pero bueno, pueden buscar también aquí está, Corporación Selknam Chile en Facebook. Es Corporación Selknam con K, uh-huh, Chile. SELK una apóstrofe NAM Chile. Y ahí pueden encontrar también el material, los videos de personas que nos han apoyado. Ahí, por ejemplo, claro, ahí está la hermana Gemani, que es la presidenta. Está Tamara, un video de Tamara Costa. Excelente. También. Está el del constituyente quechua. Y así van a ir apareciendo más materiales para poder ver este tema del avance de la ley. Oiga, compañero. Piñera Finanza Estudios Telmo. Eso. Oiga, compañero. Compañero, le agradecemos entonces esta entrevista. Qué importante lo que usted nos menciona. Una reflexión profunda necesitamos como pueblos, absolutamente todos los pueblos. Y entonces agradecemos que nos permitan avanzar, que ustedes nos inviten a avanzar a una u otra forma de entender todo el mundo. Agradecido. Desde aquí de Aire Puro, muchos temas que nos quedan porque queremos preguntarle más cosas, pero tenemos a otra entrevista antes que se nos acabe el tiempo. Un abrazo, compañero, que estén muy bien. Bueno, Chiscama, mucha fuerza. Eso, aguante, compa, que esté bien. Saludos a su gente. Igualmente, gracias. Ahí teníamos entonces a Ariel León. Oye, qué potente, po. Hay poco que decir porque en realidad tenemos una deuda que es histórica y que creo que hay que asumirla también como algo personal, porque hay que luchar al racismo, pero con cuática, por lo menos al racismo y al colonialismo. Eso, qué importante y qué agradecimiento igual ahí a toda la lucha y visibilización que se está dando. Nos vamos a ir con una cancioncita de Arbolito, se llama Niña Mapuche, pero que en verdad le pega para todas las niñeces de todos los pueblos originarios particularmente. Marichi huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. Para nunca, dice que pronto nos de aquí. Nuestra voz empezó a retumbar con un pulmón en la pampa, en la cordillera, en el mar. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Somos mapuche, la gente de la tierra. No va a ser fácil sacarnos de aquí. Continuamos ya en nuestra parte final. En nuestra parte final de Aire Puro. Estamos al teléfono, como decíamos al comienzo de este programa. Estamos al teléfono con Lore, nuestra amiguita airepurense huertera, que como cada cierto tiempo del año la queremos llamar para que nos cuente qué cosas podemos ir haciendo con nuestras huertas, con nuestras tierras, a propósito de que las estaciones cambian y hay distintas necesidades para las plantitas. ¿Cómo está, Lore? Bien, Mel, ¿cómo están ustedes allá? Bien, aquí estamos con los fríos, pero dándole. Sí, pues el frío es parte del descanso y de la observación y del cambio del ciclo que la Tierra necesita. Pues, y tenemos que ir ver cómo nos conectamos con eso también. Eso. Sí, pues estamos aquí empezando un nuevo ciclo. Ya pasó el huetripanto, el huiñol tripanto hace unas par de semanas recién. Se nota en el clima que todo está descansando. Pero igual nos imaginamos que en la huerta hay cositas que podemos seguir haciendo, ¿no? Ahí sí nos puede dar algunos datitos. Sí, siempre hay cosas que se pueden hacer y que se pueden empezar. Yo, claro, creo que lo más importante, tal vez sembramos nuestra intención en el solsticio de invierno, de conectarnos y observar la naturaleza, y creo que una de las principales como labores es que debemos proyectar la huerta de primavera-verano. Y solo tenemos casi un mes y medio, que igual no es tanto tampoco. Entonces, pese a todo el frío que tenemos, pero empujándonos con la vuelta del sol, que cada vez hay un poquito más de sol en el jardín, no así se condiga con la temperatura que a veces sentimos al estar afuera, igual cada vez hay un poquito más de sol y todo va a empezar a brotar más rápidamente, pese al frío y las dificultades. Claro. Pero, por ejemplo, pensar que si queremos nuestra huerta en septiembre, ya deberíamos definir en qué sector vamos a trabajar, comenzar a limpiarlo durante lo que tenemos de julio y empezar a pensar qué vamos a sembrar para buscar esas semillas, porque en agosto podemos empezar a hacer las semillas al interior de nuestros hogares, pues cerca de la cocina, en la ventana del baño, podemos empezar a hacer los almácigos, ¿no? Entonces, planificar, yo creo que puede ser un buen trabajo para abordar, porque siempre nos sucede que en septiembre estamos recién pensando, todos en septiembre empiezan a preguntar quién tiene semilla, quién hace almácigos, cuando en verdad deberíamos hacerlo más bien en agosto. Eso, qué importante dato. Por ejemplo, tomates, que es algo que pudiéramos empezar a cultivar ya en primavera. Está bueno entonces en agosto empezar a hacer los almácigos. Exactamente. Entonces ahora empezar ya a buscar las semillitas, ordenar lo que tenemos, a planificar tal vez a empezar a hacer algunos intercambios para planificar. Yo encuentro que es súper bonito, además, después cuando lo revistas, llevar un cuaderno de campo, un cuaderno de huerta, como empezar a dibujar tus ideas, medir ese lugar y pensar qué puede ir en ese lugar, porque de repente, claro, solo necesitamos 3 o 4 matas de tomates, que son 6 semillas, ¿ves? Y puedo ponerme de acuerdo que yo tal vez hago las de tomates y tú haces las de pimentones e intercambiamos. Y eso está bueno, como empezar como a mirar cómo vamos a hacer esto. Ahora, si queremos sembrar algo en esta fecha, una de las cosas hermosas para sembrar con todo este frío que hace son las amapolas. Buenas, resisten al frío entonces. Sí, mira, las amapolas como que tienen, yo diría como lo mismo pero al revés, son súper sensibles a la temperatura. Las albahacas, por ejemplo, no germinan bajo, no sé específicamente cuántos grados, pero cerca de los 10-12. Si hace mucho frío, las albahacas no germinan. Y hay gente que dice, uy, mis albahacas como que crecieron y se quedaron ahí, medias congeladas. Y es que son súper sensibles al frío las albahacas. Las amapolas, todo lo contrario, necesitan bajas temperaturas para poder germinar. Si no, si las plantas más tarde, ya no te salieron. Entonces, por ejemplo, es un buen momento para sembrar semillas que requieran bajas temperaturas. Los nativos también, semillas de muchos nativos necesitan bajas temperaturas. Por eso, o los bulbos, por ejemplo, se activan en baja temperatura. Eso, podemos sembrar entonces ajos, alguna de esas betarragas también, ¿será o no? Sí, sí, las betarragas en general son de frío, ya están como en producción, pero no es tarde, por ejemplo. Podríamos, porque en general en la zona central resisten los fríos, que puede que se den con los cambios climáticos hasta septiembre. En septiembre también a veces ha llovido y han cabido heladas. Entonces todavía estamos a buen tiempo para sembrar beterragas y zanahorias, por ejemplo, pensando en que se van a tomar un tiempo largo. O puerros también, que son bien lentos, que también les gusta el frío y el agua. Y que después, cuando ya están más afirmados, más gorditos, necesitan del sol para crecer, que ya va a empezar a aparecer a finales, con más intensidad, a finales de agosto. Claro, claro. Oye, y volviendo a la a las amapolas, por ejemplo, que a mí en particular me gustan mucho, las tiramos así al voleo, tienen unas semillas bien chiquititas, entonces las tiramos al voleo, las hacemos un almácigo, ¿cómo funcionará mejor para que nos salgan estas amapolas? Sí, yo creo que si tienes el sector identificado las puedes tirar al voleo. Recordar que la profundidad de la semilla, así como estándar, es 2 a 3 veces su tamaño. Entonces estas semillas tan pequeñitas, las de la amapola, las del tabaco también son muy finitas, las de la melisa, las de la albahaca también son bien pequeñitas. Como compartírselo los compañeros a través de la radio, son casi como más chiquititas que la cabecita de los alfileres finos, ¿no? Sí, es casi como una sal, por decirlo, más chiquitita que un granito de azúcar, claro. O por ahí, cercana a un granito de azúcar y más chiquitas. Esas semillas, imagínate 2 a 3 veces su tamaño. Yo lo que hago es que, ya sea en almácigo o en siembra directa, las deposito, ojalá sobre la tierra humedecida para después que el chorro de agua no te las mueva tanto, y les espolvoreas otro poquito de tierra encima. Así como también como quien echa una sal, no un puñado, ¿eh? Y como que ahí le tapas un poquito, y con eso ya va suficiente. Buenísima, eso, o sea, agradece mucho esos datitos que nos hacen igual mantener, a pesar del frío y de que el sol está un poquito más, más lejano y que se siente menos, poder seguir trabajando igual en nuestras huertas. Pues entonces sería preparar el espacio en que vamos a empezar a cultivar ya en septiembre. Podemos ir sembrando algunas cositas como las amapolas, como también los bulbos, decías, y empezar a hacer nuestros almácigos en lugares que ya estén calentitos para nuestras siembras de septiembre, ¿cierto? Claro, empezar a hacer los almácigos el próximo mes, no todavía, pero ya llevar un listado, comenzar como a construir estas necesidades, ¿no? Es decir, ¿qué quiero tener en mi huerta, por ejemplo? ¿Qué quiero? Además, qué rico, porque yo creo que nos vamos conectando como con lo que viene, y si bien tenemos frío y esos alimentos están ausentes, es como evocarlos un poco también, ¿no? Y podemos plantar siempre las de hojas, siempre, siempre, siempre. Lechuga, acelga, perejil, eso siempre lo podemos tener y ya después de que coloniza no nos abandona nunca más. Eso, la rúcula también ya no se va más. Exactamente. Y lo otro, que creo que lo conversábamos un poco como tras, no en directo, por interno, la observación pues de las dificultades, por ejemplo. Que hace mucho frío y en algunos sectores hay dificultades como las heladas, ¿no? Y entonces ir observando esas dificultades, que posiblemente esas dificultades se van a presentar el otro año también, o inclusive más afectadas. Entonces ver cómo se comporta ese sector de mi jardín, a diferencia de otro sector. Está muy sensible la huerta a expresar cositas que están pasando. La observación nos tira muchos datos. A mí por lo menos, que a veces soy súper contemplativa, creo que es un momento muy interesante esto de observar cómo el jardín, la naturaleza, la tierra, comienza a expresar mucha información a medida que despierta, desde los microorganismos pequeños, los pequeños honguitos de la descomposición que se producen en los troncos o palitos, que son maravillosos y saludables, o el desarrollo de ciertas plagas también. Ahí hay un mundo relacional que me está informando como de un desequilibrio, o de más bien de una falta de complemento. A la larga, en diversidad, todo es más equilibrado y es más fácil de sobrellevar hasta el frío, ¿no? Claro, claro. Ahí se van ayudando entre los otros organismos y pueden sobrevivir. Oye, me encantó también esta propuesta de tener un cuadernito de nuestra huerta, ir anotando también lo que planificamos, lo que observamos, haciendo unos dibujos, de repente me imagino ahí poder ponerle de todo. Está hermosa esa idea, hay que puro implementarla. Sí, cuaderno de campo le llaman algunos un poco más disciplinado. Pero es muy importante, porque además después allí en ese cuaderno yo los invito a construir tal vez este cuaderno para nuestra huerta que se nos viene. Nos va a ayudar, por ejemplo, a recordar después cuando hacemos las intervenciones, porque, ay, mira, las tablas que existen, que vas a encontrar en internet, en los libros o en los talleres, son estándar. O sea, si mi suelo está un poco más deficiente de ciertos nutrientes, o por ejemplo está regada con agua de la llave que tiene cloro, mi lechuga no se va a demorar 60 días, tal vez se va a demorar 70. ¿Sí? Hay muchos factores que van a hacer que mi alimento sea más rápido o más lento. Y por lo tanto es importante que yo empiece a tener una referencia de los ciclos que ocurren en el entorno que yo manejo, con mis prácticas y con mis condiciones. Entonces, en mi cuadernito de campo yo puedo anotar, por ejemplo, cuando sembré. Ay, mira, sembré zanahorias, ¿cachai? Y después tú puedes ir hacia atrás cuando coseches y ver cuánto tiempo te demoraste en cosecharla. Y eso nos permite abordar muchas planificaciones o proyecciones, ¿viste? Porque esa tierra, ese lugar donde plantaste las zanahorias, tal vez después vas a querer tener tomate y no vas a poder plantarlas todavía porque todavía no están listas. Entonces, empezar a tomarle como el pulso a la producción o al tiempo inclusive de la semilla, de que es otro, es importante, porque cada territorio y cada práctica, cada compost, cada riego, cada semilla va a ser distinta, cada manejo. Entonces, como que es importante que uno vaya conociendo un poquito sus propios ciclos. Eso. Hoy te agradecemos mucho, nos dan ganas de seguir conversando contigo, Lore, pero se nos acaba el tiempo ya. Pero ahí nos vamos con un montón de datitos que hay que puro seguir implementando, y ya luego cuando empiece la primavera te haremos otro llamado para que nos vayas ahí dando nuevos datitos, nuevas ideas también de cómo llevar y mantener nuestra huerta. Sí, pues a ver, acaso de repente ahí podemos complementar como con alguna como cruce de información o recolección de información de lugares donde se van a producir como intercambios de semillas, ¿no? Eso sería súper súper rico poder como compartirles esa info. Quedamos tal vez con ese trabajo de empezar desde ya como a poder tejer esas redes para estar más informados de ello. Eso, sí. A puro darle nomás, a puro seguir. Gracias por Lore, estamos en contacto. No sé si quieres ahí un último mensaje para cerrar. No, no, agradecer también conectarme con ustedes. Y nada, pues a fortalecernos, a cuidarnos y a no dejarnos intimidar, ¿no? Es así. Qué hermoso escucharte, Lore. Muchos cariños. Igualmente un abrazo. Cariños por allá. Chao. Ahí teníamos a la Lore, compañera. Muchas gracias por estar conectada con la tierra. Algo que nos tiene que pasar a medio mundo, ¿no? Es súper, súper necesario. Compañera, ya estamos en los finales, así que nos despedimos. Aguante a Vero Vilcha, aguante Petorca. Aguante también la compañera enfermera que ha sido amenazada en Quintero. Aguante el love, la comunidad, la familia del Weichafe. Pablo Marchán, aguante las comunidades Selknam. Aguante los medios comunitarios y los talleres que se hacen para levantar la información también. Eso, y vamos. Y como decía la compañera, hay que fortalecerse porque tenemos un largo camino. Yo me voy a morir y va a seguir el camino. Entonces vamos. Tengamos fuerza, tengamos convicción. Permitámonos también los tiempos de no, de pena, de bajón, de querer estar sola. Sobre todo en estos tiempos de invierno que toda la naturaleza hace un proceso similar. Claro. Y aguante toda la gente que está en Los Piños. Qué lindo estar en Piños. Muchas gracias a toda la gente que nos permite seguir existiendo, cabris. Eso, aguanta. Ahí nos vamos con todas las fortalezas. Vamos a ir escuchándonos un Ilegal Mamete. Ya no esperamos. Y con ese mensaje nomás nos vamos. Aguanta ahí a todas quienes se organizan. Y esto fue Aire Puro. ¿Cómo no serlo si tenemos la oportunidad de entregarnos por entero, sin ningún tipo de reserva, a lo más noble, la causa más noble, que es la libertad y la vida? Despertarse día lunes, agárrate. Sirviendo el café estremece lo que acontece. Titulares de vuelta a la rutina. 12 azúcar en la taza, joya quien asesina. Parado esperando micro a tu lado, mientras el mapuche espera su condena. Inculpado, la Araucanía sangra, degradan su tierra y en el barrio es contra la inmobiliaria. Porque aclamar democracias representativas, faltos de imaginación. La tierra que diría, prensa que no informa, que distorsiona, miente con montajes como el caso. Mirando hacia afuera, rostros más duros que un pago en servicio. Piensa cuánto tiempo llevamos acá en la tierra y ponernos de acuerdo significan guerras. A todo esto planearon matar a la negra. No esperan ni por ti ni por mí. No esperan ni por él ni por. No esperan. Por eso yo voy. Por eso yo voy, amor, a ti. Por eso yo voy, canto y lucho. Canto, canto y peleo. Por eso yo voy, amor, a ti.